Asaltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, como os he dicho ya en la intro, el programa número 13 de esta sexta temporada y el número 133 de nuestra historia. Y como viene siendo habitual ya en esta temporada número 6, volvemos a tener a unos invitados con nosotros. De nuevo son dos, que normalmente suele venir solo uno, pero hoy hay dos. Y como viene siendo también habitual, voy a dejar que se presenten. ¿Quién anda por ahí? Buenas tardes, noches, somos Sight, yo soy Johnny Cruz, el cantante. Y yo soy Pablo Blanco, guitarrista. Muy bien, ¿qué más? Contadme algo más. Bueno, la banda, bueno, soy Sir Belgeric, y bueno, el cantante de la banda. Y Paul White. Paul White. Paul White. Son los motes, ¿no? Por así, o el nombre artístico. Sí, el nombre artístico, sí, sería el nickname. Vale, y la banda se llamaba, me has dicho Sight, porque claro, yo digo Sight, ¿no? Ya te lo he dicho antes, lo iba a pronunciar como Sight, pero es Sight. Sight, se pronuncia, sí, porque el nombre es alemán y ¿sí? Se pronuncia Sight. Suena mejor, ¿eh? Suena bastante mejor, no hay que decirlo. Tienes cuerpo cuando lo pronuncias en el idioma que es, exactamente. Vale, pues como es costumbre, ya que se han presentado, voy a poner el primer tema de la tarde. El tema que os voy a poner es de una banda de Bilbao, ellos se hacen llamar Huracán Rose, y el tema que os voy a poner es el primer single de su segundo álbum, que lleva como título Rara Avis, el cual vio la luz el pasado mes de octubre, y el tema se llama Fuegos Artificiales, del cual tenéis videoclip en su canal de YouTube, así que bueno, como siempre os digo, pasaros a dejarles vuestro apoyo, vuestros likes, comentarios, que es súper importante en las redes sociales que haya pues este feedback. Así que nada, vamos con Huracán Rose y su tema Fuegos Artificiales, y ahora volvemos con los chicos de Sight. Lo pasará. Bueno, bueno, pues hasta aquí Huracán Rose y su tema Fuegos Artificiales. Bueno, señores, Johnny y Pablo, si os parece, vamos a empezar un poco por el principio. Bueno, ya habéis dicho que sois Sight, que sois cuatro, aunque ahora mismo estáis solo dos, pero sois cuatro. Contarme, ¿de dónde sale, cómo nace el proyecto de Sight? ¿Qué es lo que hacéis? Contarme un poco. Bueno, pues básicamente nuestro estilo está basado en el rock y en el metal, con algunos tintes, no sé, blues, como el rock del desierto, también dicen, ¿no? Nu metal, no sé, un poco varias influencias, ¿no? ¿Y cómo nos conocimos? Bueno, pues fue un proyecto de que ya lleva gestándose la sombra de hace varios años, hasta que un día pues tocamos la tecla, ¿no?, del Enter y justamente la dimensión de la banda, ¿no? Sí, claro, nos fuimos conociendo a raíz de que Pablo me llamó, me comentó sobre el proyecto que tenía en mente. Bueno, empezamos a tratarnos con respecto al tema y tal, le hicimos una toma de contacto y empezó a surgir Porque, a ver si no ando yo equivocada, la banda se forma oficialmente en 2017, ¿puede ser? Sí, oficialmente en 2017, sí. Sí, por los datos que yo tengo de vosotros y tal. Pero vosotros, aunque Sight se forma en el año 2017, ¿vosotros desde cuándo os dedicáis a la música? Dedicarnos de hace bastante, hace mucho, desde luego, claro. Sí. ¿Pero mucho cuánto es? 2005, 2003, 2000. Desde los años 2000. ¿Años? Sí, año 2000. Sí, nosotros teníamos pues 15 años, 16. Vale. Empezamos con instrumentos y todo eso. Ahora mismo tenéis en circulación, que yo sepa, en su momento sacasteis un EP homónimo. Sí. Y ahora tenéis el nuevo trabajo, a ver si lo pronuncio bien, Into the Vacuum, ¿lo digo bien? Bien. Sí, sí, sí. ¡Ole! Me merezco un premio porque lo mío con el inglés es terrible. Bueno, pues contadme un poco, ¿cómo diríais? Habéis dicho que hacéis rock, metal, con influencias así un poquito mezcladas. Stoner también, sí. Sí, Stoner, un poco Pantera, un poco el rollete. Sí. Sí, por lo que anoche os estuve escuchando, por cierto, y sí, pues más o menos, a mí me suena eso. ¿Cómo diríais que ha sido la evolución? O sea, desde que vosotros, porque a pesar de que lleváis como banda oficial solamente dos añitos, lleváis años en la música, y el EP lo sacasteis en el 2018, ¿no? Y el disco, el LP ha sido este año. ¿Cómo diríais que ha sido la evolución de un disco al otro? Bueno, realmente lo que en sí, evolución, digamos que estaba todo más o menos ya montado, ¿no? La idea era, nos pilló, como quien diría, el tiempo, nos pilló justos de tiempo absolutamente. Y tuvimos muchísimas ganas de sacar el disco. El EP en sí salió a raíz de todas las ganas que tenemos de pronunciarnos en el ámbito musical, sí, nacional, desde luego, y también internacional. Claro, soltamos un par de temas, Blue Diamonds y Master Child, y en fin, a ver qué onda, ¿no? Claro, que sí, queríamos ver, ¿no?, un poco la respuesta que teníamos y hacer tiempo para sacar el... Claro, exacto, hacer un poco de tiempo para sacar el LP. Y claro, por lo que me dices, esto quiere decir que cuando la banda, hablamos de fecha oficial, porque habéis dicho que el proyecto llevaba tiempo gestándose y tal, pero por lo que me estáis diciendo, que se me lengua la traba a mí también, ya teníais, o sea, cuando la banda se forma oficialmente, ya teníais temas, algunos de los temas listos. No estaban listos del todo, desde luego, cuando fueron las tomas de contacto, ya cuando realmente estábamos en el trabajo, como quien diría, con las manos metidas en la masa, entonces fuimos gestándolo poco a poco, viendo también a partir del proyecto que tenía Paul con nosotros, Pablo, que es el proyecto que tenía. Entonces pues fuimos trabajando lo que fueron los riffs, fuimos trabajándolo todo aquello, ¿no?, y también dándole cuerpo un poco a las canciones y buscando también la mejor melodía que podíamos encontrar para nosotros, desde luego para sentirnos cómodos y invertir, que es lo más importante. Y que toda esta tarea de preparación de lo que es el disco, el tema de la composición y demás, ¿cómo lo hacéis vosotros? Porque hay bandas que hay uno que se encarga de la letra, otro de cada uno de su instrumento, hay otros que lo hacen en conjunto. ¿Vosotros cómo componéis? Bueno, es algo más libre, ¿no? Este disco en concreto, la gran mayoría de riffs los había sacado ya Paul en su momento determinado, porque llevaba gestándose muchísimo tiempo, ¿no? Es algo que creo que él mejor lo expresaría mejor que yo, ¿no? Que lo tenías ya en la recámara, ¿no? Pues que exprese. Que me cuesta un poco expresar, ¿sabes? Pero... poco a poco. Más delante de la cámara y tal, ¿no? Pero bueno, digamos que era una idea, un concepto que estaba ya, ¿no?, en la mente, ¿no? Y bueno, fueron años lo que se fue madurando un poco esa idea y, no sé, a lo mejor la afinación de la guitarra, no sé, meter doble bombo, no meterlo, pues son cosas que varían un poco el estilo, ¿no? Un poco bastante. Y bueno, pues ya, cuando ya me junté con Bergeric, pues ya con su voz, pues... vi bien por la afinación de la guitarra, bien, un poco el rollete, ¿sabes? Y no sé, fuimos forjando la onda. Sí, claro, ya lo fuimos trabajando a raíz de aquello, entonces claro. Fuimos ya directamente escogiendo y viendo cómo iba saliendo. Íbamos todo. Cambiando, modificando, haciendo bocetos, transformando en realidad, bueno, poco trabajando sobre ello. Entonces, ¿los cuatro miembros que sois a día de hoy sois todos fundadores o sois vosotros dos los fundadores y el resto vinieron después? Por centrarme un poco en lo que me decís. Bueno, actualmente somos tres. Estamos buscando batería. Anda, este dato no lo tenía yo. Es un dato nuevo que está oculto, está ahí. Está latente. Lo que pasa es que, claro, nuestro batería, por circunstancias de la vida, desde luego, y la situación económica del país y laboral, pues no le ofrecía demasiado y entonces tuvo que mudar a Londres, ¿no? Y actualmente, bueno, estamos buscando batería y sí, bueno, trabajamos todos en conjunto hasta llegar a sacar el LP y bueno, todo va surgiendo poco a poco. Vale, pues vamos a centrarnos en el disco, ¿vale? Si os parece. Contadme un poquito, ¿de cuántos temas está compuesto? ¿Es un disco...? Que tiene un concepto, o sea, conceptual, es un disco más con temas libres. Contame un poquito. Bueno, el disco Side Into the Vacuum tiene 8 temas, los cuales desde luego no van enlazados ninguno con otro, pero tenemos el disco aquí. Sí, yo tengo 2, por cierto, los tengo por ahí. Ah, sí, la chuleta, 8. Ah, sí, bien. Bien. Pues sacamos 8 porque realmente el número no tiene nada que ver absolutamente. Fuimos trabajando con respecto a las letras que iban saliendo. La composición de las letras fue también parte de Bergeric, como fue parte de la banda también. Desde luego las opiniones contaban mucho. Son historias basadas en una infancia que sucedió en momentos determinados. Sí. En las vivencias típicas nuestras también. Sí, a lo mejor sacábamos un tema, ¿no? Y decíamos, bueno, este tema, no sé, a lo mejor Johnny decía una noche, decía, esto se va a llamar así, no sé qué, ¿no? Porque es lo que estábamos viviendo ese momento mientras que estábamos componiendo esa canción. Que hablando de esto que estáis diciendo, de lo que estabais viviendo en ese momento, esto es un tema que he hablado en varios programas, cuando vivimos momentos en nuestra vida y tal, sobre todo los músicos que componéis habitualmente, ¿qué diríais que es? O sea, ¿cuándo componéis más fácil? ¿Cuando realmente estáis pasando por una penuria o cuando estáis pasando por una alegría? Es una pregunta random que me ha venido a mí así ahora. Es todo play, va. No, directamente Into the Vacuum es realmente un salto al vacío, ¿no? Más o menos nos estamos metiendo de lleno en nuestro último shoot, más o menos lo que estábamos comentando, lo que era soltar la última bala que teníamos en nuestra recámara, porque en los momentos en los que nos encontrábamos, no era el momento más adecuado, ¿no?, de nuestras vidas. No lo estábamos pasando realmente bien, casi ninguno de los integrantes. Y entonces pues salió, creo que con esa rabia y con esa fuerza que teníamos de decir, joder, vale, que sé que estoy en este momento, pero me da igual, quiero expresar lo mejor que tengo de mí, ¿no? Que en plan guerrero, ¿no? Salir hacia adelante, al fin y al cabo. Es que es un debate que he tenido muchas veces con varios músicos, ¿no? Y en términos generales, el que gana siempre es la tristeza y la mala leche. Son los dos sentimientos que hacen que salgan mejor en las composiciones. Claro, por ejemplo, nuestros temas, ¿no?, son muy groove, van con el rollo, ¿no?, de que a lo mejor puedes leer la letra y depende, ¿no?, del momento en el que te encuentras, digas, oh, por Dios, qué lástima, ¿no?, qué cosas ha pasado. Pero luego lo escuchas con música y dices, joder, tío, qué ganas me da de bailar y de sentirlo, ¿no? Es como una melodía fúnebre, pero que a la vez es alegre, ¿no?, por así decirlo. Sí, además, al fin y al cabo, la música hace es ponerle voz a los sentimientos de la gente, entonces... creo que es que tiene relación por todos los lados. O sea, hay que componer siempre con ese sentimiento. Si os parece, vamos a escuchar el primer tema de los que habéis elegido vosotros del disco, para que la gente se haga una idea a qué sonáis, porque si no, estar hablando pues de vosotros no sirve de nada. Si hay alguien que nos conozca, el primer tema que voy a poner es Golden Chains, que lo habéis elegido vosotros. ¿Por qué este? Porque, bueno, es el primer tema del disco y, en fin, queríamos expresar, desde luego, cómo se siente el disco, ¿no?, desde el principio. ¿Qué manera de...? ¿Qué tema eliges? Pues el primero. Empieza por aquí, ¿no? Empieza por el primero y luego el segundo, el tercero. Bueno, la mayoría de bandas normalmente suelen elegir el single. O sea, ese es el que eligen y da igual en la posición en que esté. Siempre dicen el single. No. Son singles todos, podríamos haber hecho un single de cada. Vale, pues nada, si os parece, vamos a escuchar Golden Chains, que lo escuche la gente, que empiece a escuchar a qué sonáis, y ahora continuamos hablando. know my name. Here's the line. Do you wanna hear my name? Vamos a ver, se terminó el tema. Muy bueno, por cierto, ya os lo digo. De hecho, escuchándolo, me ha recordado en algunos momentos al sonido y al estilo de Matching Head. Sí, tiene un toque también. Sí, sí. Ahí lo he notado yo, porque claro, yo escucho más a Matching Head que a Pantera, entonces... Vamos a la mano, ¿no? me ha sonado. Vamos a hablar, si os parece, de la portada, que no me habéis comentado nada. ¿De dónde surge esa idea de esa pedazo de portada que creo que eres tú, Johnny, ¿no? El protagonista de... Sí, el dibujo, pero... Es ver, sí. Realmente, bueno, en fin, la portada tiene una historia totalmente tremenda, ¿no? Sí. Es todo vivencias totalmente nuestras. No tenemos un Cadillac. Vale, ok. Pero, por ejemplo, la portada en sí es Belgeric. Está el pie de micro, en fin, envuelto en llamas, que realmente estamos donde estamos, ¿no? Es su pie de micro que usa en los conciertos y tal. Es una cadena y tal. Luego, pues, que te comentamos, tenemos a Paul White bebiendo, desde luego, nuestro brebaje típico, que ya le hacemos una reseña a Jack Daniels. Que es una pieza clave en nuestros conciertos, siempre lo llevamos con nosotros y siempre quien quiera, desde luego, degustar un chupito de esa Grecia nuestra, lo tiene. Luego es un poco la destrucción, el fuego, y luego lo del pivote y el coche fue por algo muy particular, en verdad. Fue porque estuvimos tocando en Almería, eso fue en enero, después de la vuelta de Londres. La primera semana después de llegar de Londres tocamos en Almería, en la Manchester. Tocamos con Bloody Chrome y con... Sí, bueno, tuvimos un percance. El caso es que, claro, bueno... Sí. Bueno, pues son todas vivencias de la banda, ¿no? Nos estrellamos con la furgo. Son todas vivencias de la banda. ¿Que os estrellasteis con la furgo? No. Más o menos. ¿No? ¿No se puede contar o qué? ¿Ha de velar nuestro secreto, por favor? ¿Ha de velar nuestro secreto, dice? Bueno, corramos un tupido velo, no pasa nada. Pasa página. Pero luego me lo contáis. No, pasa página. ¿Cómo que no? Bueno, la portada en sí, como antes has preguntado, fue básicamente idea de Mario, ¿no? Que ahora mismo está presente con nosotros, es nuestro bajista de la banda. Uh-huh. Y bueno, él dio los pasos, ¿no? Para hacer una portada así, tipo hard rock de los 80, ¿no? Y tal. Uh-huh. ¿Y quién la ha llevado a cabo? ¿Quién ha llevado a cabo la... ¿quién ha plasmado esto, vamos? A ver, Fernández, un amigo nuestro y ilustrador. Uh-huh. Muy bueno. Lo ha hecho súper genial, muy vamos. Bueno. Es alucinante la portada. Nos flipa a nosotros totalmente. Sí, a mí también me flipa, por eso os he preguntado por ella. Y bueno, en fin, la contraportada, por ejemplo, es... Es un poco más, bueno, el Zona Rock es la gente que, a un garito que siempre vamos, estamos siempre allí, ¿no? Aquí en Ejido. Mm. Y luego quienes tiran de la cadena y tal es por el viaje que hicimos a Londres, en el cual vino muchísima gente con nosotros en el avión, estuvo durante el concierto previo, etcétera. Lo pasamos genial, fue increíble. Estáis en Almería, pero tú acento de Almería no tienes, ¿de dónde eres? Yo soy de Ecuador y soy de Quito. Llevo aquí ya 18 años. El guitarrista se mea, Pablo se mea de la risa. Yo no puedo, más es que una detrás de otra, tío. Una detrás de otra. ¿Pero por qué? Sí, cosa nuestra, yo ese. Cosa vuestra, bueno. El rollo de nuestras vivencias y tal, si nos ponemos a recordar cada cosa, Dios mío, haríamos un tremendo libro, en verdad. Es increíble. Pues os iba a preguntar cositas después, vosotros mismos. A ver, pregunta. Vamos a ver, una cosita más sobre el disco. De los 8 temas que hay, tengo, creo que son, diría, 2 preguntas. ¿Hay algún tema que se haya quedado fuera? O sea, que falte, que no haya entrado, de los que teníais preparados. Bueno, han habido algunos riffs, algunas ideas que teníamos, pero que en principio se quedaron claros los temas que queríamos hacer. No creo que ninguno en la recámara. Creo que se quedaron algunas ideas, algunos bocetos, pero que no era nada, nada que lo íbamos a llevar a cabo, desde luego para el disco en sí. Vale, o sea, está todo lo que tenía que estar, no hay... Sí, exacto, exacto. Todos los 8 singles están ahí. Está bien. Y de los 8, esa sería la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es vuestro favorito y cuál es el que menos os gusta? Decidme cada uno, o sea, cada uno es vuestro. Johnny, tú los tuyos y Pablo, tú los tuyos. Favoritos son todos, y el que no pondría, pues... Si tengo esa opción de no poner, pues no pongo el disco, no sé. ¡Hala, qué bestia! Quiero escucharlos todos juntos, ¿no? Es que... O todo o nada. O todo o nada, directamente, o nada, sí, directamente. No hay, o sea, ninguno que realmente me desagrade totalmente. Todo tiene su puntillo. Todos tienen, aparte, sus historias, su gracia, su... Desde... El tema está en que, claro, cuando los tocamos en directo, son piezas como básicas, ¿no? Del puzzle. A 8 hijos, 8 hijas. Y quién deja fuera, ¿no? Dice, pero bueno, este no, porque este es más feo, ¿no? Esta es más fea. Pues os sorprendería que hay músicos que les pasa como a vosotros, ¿no? Que dicen, es que los 8 son hijos míos, no puedo elegir uno. Pero hay otros que es que enseguida les preguntas y te dicen, este. Y tú, joder, ¿qué nivel? Sí, no sé. En sí, nosotros nos encantó todo, desde luego, por eso... Realmente es la concepción de los 8 temas, ¿no? De todo lo más bonito que sacamos de nosotros y que están todos puestos con alma, corazón y vida. Y claro, por esa misma razón, pues claro, es como un hijo nuestro, cada uno de ellos, y todos tienen algo precioso y bello que expresar. Vale, pues si seguimos un orden, hemos hablado del pasado, del presente, y la siguiente pregunta, pues por narices, tiene que ir un poco encarada al futuro. ¿Qué es lo que le espera a Sight? No sé, próximas fechas, ¿qué es lo que queréis conseguir? ¿A dónde queréis llegar con este nuevo trabajo? Decidme un poquito. Bueno, en fin, de cosas del futuro con respecto a nuestro disco, estamos, bueno, en pleno lanzamiento total de Into the Vacuum. Tenemos varias fechas, fechadas también, tenemos ahora Bilbao, próximo Santander, tocamos en Bilbao, no, Santander, Montpellier, Francia, estamos, estamos también que saldrá, sí, sí. Pero la prioridad es la de batería y tener un poco la formación estable. Son muy cercanas estas fechas, porque claro, estando sin batería, ahí tenéis un pequeño... Sí, la semana que viene. la semana que viene tenemos un par de bolos allí en Bilbao y en Santander. Sí. Bueno. Tenemos un coleguilla con Alfago, a ver si se puede aprender algunas pequeñas. Sí, tenemos un colega que... Siempre va bien tener ahí algún colega en la recámara que te saque de los apuros. Que muchas veces, hay veces que el propio exmiembro es el que saca del apuro a la banda, ¿no? Y dicen, pues yo mismo voy y os saco este bolo, ¿no? O sea, que eso, que es habitual, vamos, que estoy acostumbrada. En este caso, hombre, va a ser difícil que vuelva de Londres, pero qué bueno. Ya, no, a ver, lo he puesto como ejemplo porque es una de las cosas que a veces pasan, ¿no? Que el mismo ex miembro es el que dice, venga, ya voy yo a salvaros el culo, ¿no? En este caso. vale, pues si os parece, vamos a escuchar el segundo tema. Dale caña, Y así luego ya pasamos a otros lares, a otros ámbitos, porque ya hemos hablado de la banda, del disco, del futuro, del presente, y vamos a pasar ya a la segunda parte de la entrevista, que le digo yo. A la tortilla. Exactamente. Vamos a ver, el tema que voy a poner ahora es, a ver si lo pronuncio bien, porque este creo que es complicado. Stab in the Back. Sí, estamos al bar. Tal cual, qué épico. Esto sí me... Estamos en el bar. No. A ver, es Stab in the Back, que realmente sería Backstab, que significa puñalada trapera. Vale, si quieres comento un poco de sí, qué sí, va un poco comenta. El tema, ¿no? El tema va, en fin, de cuando tú le ofreces tu confianza y tu amistad a alguien y esta persona habla mal de ti, va detrás de ti hablando cosas, y realmente es un mal amigo, ¿no? Y cuando le entregas todo, ¿no? Es una puñalada trapera a alguien que realmente tú le entregas su confianza y te falta, ¿no? Es falta de lealtad, totalmente. En fin, esto es Stab in the Back. Me gusta el concepto. Pues nada, vamos con Stab in the Back de Sight. Yeah. Bueno, bueno. Os pillé. Bueno, como hemos dicho, hemos hablado de pasado, presente y futuro de vuestra banda actual, de vuestro disco. Entonces vamos a pasar a la parte, una parte un poco más personal que suelo hacer yo en estas entrevistas. Personal entre comillas, siempre encarado a la música. Así que mi primera pregunta para vosotros sería, o bien como banda, ¿vale? Como en conjunto, que claro, ya habéis comentado algo, pero bueno, o bien como banda o bien como músicos, como músicos individuales que lleváis años dedicados a esto, desde que os dedicáis a la música, ¿qué es lo que recordáis con especial cariño o el mejor momento que recordáis? ¿Qué me decís? Lo más guapo de todo, yo pienso que es el contacto con la gente, ¿sabes? Cuando estás tú ahí moviéndote, tocando y tal, ¿no? Cosas que me ocurrió a mí, ¿no? Lo que has comentado, ¿no? Personal. Pues sí, el contacto con la gente, el que mientras tú estás haciendo tu música y tal, que la gente se mueva, ¿no? El cabeceo, el headbanging, tío, pues mola, está guay, dices, joder, pues no, lo que hago pues mola, ¿no? Y se transmite a la gente. ¿Y hay algún momento de estos que recuerdes especialmente, no sé, en algún concierto o alguna cosa? Recuerdo en alguno en que nos tiraron unas bragas y unos calzoncillos. No me acuerdo. En el rookie. Ah, sí, no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. ¿Qué pasó esa noche? Esto ha sido bueno. ¿Ves? Estos momentos son muy épicos, son muy épicos. ¿Y tú, Pablo, que hay algo que recuerdes con especial cariño desde que te dedicas a la música? De algo que me haya pasado en... ¿A ti? Sí, sí. Me han pasado muchas cosas. Sí, pero algo bueno, algo bueno. Ahora ya os haré la siguiente pregunta, que es algo malo, pero algo bueno. Pues me has pillado un poco así en braga, la verdad. En bragas, nunca mejor dicho. Mejor dicho, vamos. Pero pues no sé, no recuerdo así, no sé. Y fíjate que tendría un puñado para contar, pero me pongo nervioso y no me acuerdo de nada. Pues no te, pero ¿por qué te pones nervioso si estamos aquí en familia? Sí, como... Vengo de hacer una gira ahí de un mes en Sudamérica y todo eso. ¿Y? Y bueno, pues sí, no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Muy mal, ¿eh? Qué fatal, ahora qué fatal. Bueno, vamos directos al Alzheimer, ¿no? Sí, vamos. Ya se me están olvidando todas las canciones y todo. Ya se me había olvidado el disco. ¿Cómo se va a hacer? Pero vamos a ver. ¿Cuántas entrevistas lleváis ya hechas? Bueno, ayer hicimos una por teléfono. Sin ir mal, porque solo me acuerdo de ayer. Un poco más. Sí, ¿no? Bueno, sí, pero llevamos unas cuantas, sí. ¿Y todavía te quedas en blanco? No puede ser. Sí. Yo me llamo Pablo Blanco, sé que viene al pelo. ¿Cómo de repente me quedo en blanco? Sé que es mi handicap. Esto me lo tendrías que haber avisado antes. Sí, sí. La verdad que... Bueno, y entonces, ¿el peor momento cuál es? ¿Cuál recordáis? Primero tú, Johnny, y luego Pablo. ¿El peor momento? Uf, ¿qué peor momento puede haber? Ahora mismo... Pues puede ser a lo mejor, claro, porque nos movemos mucho en el escenario y tal. Recuerdo justamente, bueno, uno ahora que hicimos ahora último, en verdad, son cosas que me han solido pasar, ¿vale? Que tendré que llevar otro tipo de micrófono, yo qué sé. El caso es que durante el movimiento estoy saltando lo que sea mientras voy cantando. Hay momentos en el que el cable se corta, se rompe, lo que sea, y te quedas en plan, sigues cantando y dices, no se escucha, y la gente dice, te va diciendo, no se escucha. No se escucha. Sí. Oh, Dios, ¿qué? ¿No? Entonces tengo que ir corriendo ahí a saber qué pasa, ¿no? ¿Es el cable o es el micro? ¿Suelto el pie? ¿Qué hago, no? Entonces, pero bueno, la reacción es in situ en el momento, pero es es un momento muy feo, ¿no? Porque te corta un poco el rollo, ¿no? Al menos para mí. ¿Y para ti, Pablo? Sí, pues, me acabo de acordar de un par de cosillas, en verdad, claro. Pues venga, cuenta. Ahí ya pensando, ya me he estabilizado. Pues nada, una mala, pues, por ejemplo, el día que estábamos tocando y había estaba el cuarto baño del bar detrás, ¿no? Sí. Y bueno, pues estaba tocando y bueno, cuando me ponía a bailar así un poco, pues tenías que siempre que esquivar a la gente, ¿no? Porque pasaba alguien detrás que iba al cuarto de baño, ¿no? Y yo pues precedía paso, ¿no? Parece un poco incómodo, pues no terminaba de encontrar el rollete en el escenario, ¿no? Que tampoco era un escenario, era un garito de tal, ¿no? Y bueno, también una cosa muy mala es, no sé, pues querer besar a Johnny en mitad de un concierto. Y Johnny no quiera, me rechaces. Me rechaza, tío. No quiero, pero me rechaza, tío. Y yo me quedo así como diciendo, me ha rechazado, ¿por qué? Y de algo bueno te has acordado, madre mía, con esta risa no puede ser. No, pues mira, en verdad, sí, bueno, pues un poco así más trascendental, decir que bueno, para mí han sido buenos todos los momentos, los que he estado con mi amigo, ¿no? Compañero, compartiendo música en un escenario y todo es tan bonito que siempre te acuerdas del global, ¿no? De que nos pasé muy bien, ¿no? Con uh-huh. esas personas y tal, pero no sé, momentos concretos pues tampoco, pero es todo pues, muy especial. Porque juntos así como, bueno, como banda, ¿habéis tocado mucho fuera? O sea, ¿habéis tenido que pasar noches fuera y demás? Desnutridos, sí. Desnutridos. Sí, bueno, íbamos a la discoteca, ¿no? Hace tiempo. No. No, a ver, momentos fuera, no, en fin, no sé, fuera, a ver, cuando, bueno, hemos estado en Londres, también tocamos en Barcelona, estuvimos tocando en Albacete, uh-huh. han sido momentos. Madrid también, hemos tocado. Córdoba, sí, bueno, bolillos. Hemos hecho bolillos y tal fuera, y no, pues, sí, bueno, han estado bien, ha estado guay, y, bueno, en fin, te llevas la sensación, la mejor sensación de todas, ¿no? Siempre uh-huh. te intentas decir, joder, qué momento, ¿no? Lo malo siempre se queda como atrás, lo olvidamos. Uh-huh. Nos dejamos en Alzheimer, Gamella y fuera de aquí. Sí, pero a veces hay ciertas cosas que se te quedan ahí grabadas a fuego, ¿no? Por muy malas que sean y las vas a recordar toda la vida, ¿no? Y es como... Hay un momento muy particular que nos ocurrió en Londres que fue que perdimos el bajo. Hostia. Nos lo dejamos en el Uber, iba con la pedalera, en particular fui yo el que se lo olvidó. Ah, vale. Bien. Adelantado al suelo. Sí, no, por Dios, y también... Asume la culpa. En fin, también casi le prendemos fuego en la pista de aterrizaje a un bidón de kerosene de 3.000 litros, ahí en Londres. Casi no entramos. En fin, son, bueno, en fin, aquellos momentos que luego hacen gracia después. Hacen como... gracia, sí. Pero en el momento se pasa mal, ¿eh? No, cuando no se perdió el bajo y todo eso. Uf, no veas, lo del bajo fue totalmente increíble. Tuvimos un buen parcial, la verdad. Sí. Pero se solucionó. Está bien. Otra preguntita más. ¿Alguno de vosotros, en este caso vosotros dos, que sois los que estáis, tenéis algún instrumento frustrado? ¿Algún instrumento que hayáis querido tocar y no toquéis o que os gustaría aprender a tocar? Yo, por ejemplo, en mi caso sería el saxo, tío, me encantaría el saxo, la trompeta me encantaría, pero no fluye. A mí me encantaría cantar. ¿Te encantaría cantar? Sí, cantar. Uh-huh. ¿Y no lo haces porque no...? Porque no quiere directamente. Ah, entonces, vale. Pase, lo vi una vez. Porque mi voz no vale para eso. Bueno, a veces educando la voz se pueden conseguir cosas maravillosas, ¿eh? Puede ser, pero... No estás por la labor. Como mucho, quizás. No sé. No lo sé. Vale, ¿qué más os quiero yo preguntar? Bueno, no, antes de preguntar vamos a poner otro tema. Y vale. Luego continúo. El siguiente tema que habéis escogido, uno de los que habéis escogido, es Blood Diamonds. ¿Por qué este tema? Bueno, este tema es un tema que nos encanta a todos nosotros, ¿no? Nos flipamos siempre cada vez que lo escuchamos y siempre nos decimos nosotros mismos, Dios, vaya tema, tío, tendrá que estar en el top number one de yo qué sé... De las listas, ¿no? Es la principal, Madre mía, sacrilegio. No, dentro de lo que cabe, pues se educaría muchísimo esa escena, ¿no? Yo sé, en fin. Blue Diamonds, porque nos encanta, es un tema muy, muy, muy bueno con respecto al tema de que se acaben los diamantes de sangre, ¿no? Que se acabe todo el esclavismo que existe en África, que se acabe todo lo que es la basofia, ¿no? De que mediante la soberbia, lo que es la vanidad de la gente, ¿no? Haga sufrir a otras personas. Que por cierto, no lo he dicho, no lo he comentado, pero Sight, lo digo bien, Sight, madre, me va a costar pronunciarlo, están en nuestra cesta metalera navideña, ¿vale? Con una copia de su disco. Así que si os gusta lo que estáis oyendo, tenéis luego que participar en la cesta, porque están ahí, su disco está ahí. Así que nada. os dejo con Blood Diamonds y ahora volvemos. Disfrutadlo. Aquí Blood Diamonds y vamos a ver, no nos queda mucho tiempo, nos hemos comido prácticamente todo el tiempo, pero todavía tengo alguna preguntilla más para vosotros. ¿Estáis ahí, no? Sí, sí, estamos aquí, desde luego, bueno. Ah, como ahora una mini urgencia, pero seguimos. Ah, nada, no pasa nada, puedes hablar tú solo si quieres. Sin ningún problema, claro que sí. La pregunta que yo quería ahora Haceros va un poco encarada, aunque habéis comentado al principio, aunque vosotros como banda tengáis unas influencias, una serie de influencias, yo quería preguntaros a vosotros como personas o como músicos individuales que sois, cuál es el estilo de rock metal que más escucháis habitualmente y cuáles son vuestras bandas o banda predilecta en cuanto a vuestro día a día, a la música que escucháis. Uf, madre mía, pues en mi caso escucho muchísima música en particular, escucho muchísima música, desde el bluesgrass, el jazz, hasta lo más gordo del death, brutal death metal, hasta grindcore. Bandas que realmente me han marcado toda mi vida, desde luego, han sido Pantera, Machine Head, Fear Factory. Uh-huh. Me encantó Marilyn Manson, también me encantó, que me sorprendió muchísimo en su momento, ¿sabes? Uh-huh. Me gustó muchísimo a raíz de un concierto que vi en el 2005, sí. En colores, ¿no? Con la puesta en escena y era algo como en plan, me gustaría hacer algo así, tío, me encantaría poder tener una escena así tan guapa, ¿no? Como aquella. Uh-huh. Y del día al día, pues, ya te lo he dicho, de todo. Y tú, Pablo, ¿cuál sería tu estilo que más escuchas, o la banda que más escuchas, o tu banda predilecta, vamos? Sí, bueno, pues a mí me gustan muchos estilos de música, la verdad, pero si tengo que decantarme por algo, pues Iron Maiden, ACDC. Más clásico, tú eres más clásico. Deep Purple, sí. Los Doors, sí, The Doors. Uh-huh. Sí. Todos más o menos por la misma línea, vamos, rollo clásicos. Sí, clásicos. Sí, hemos mamado todo aquello, entonces pues mira, nos va saliendo por ahí la venilla, pero no obstante, bueno, Avatar es un grupo muy guapísimo también, que nos mola. Uh-huh. In This Moment también está muy guay. Ginger es la hostia. Muy buena, sí, mucho. Cierto. Es la puta hostia. Y bueno, hay bandas que van saliendo, es joder, tío, que es brutal, ¿no? Y de la escena nacional, por ejemplo, en mi caso, ¿no? River Crowd, uh-huh. Me encanta. Es una banda que yo estoy flipando en colores con ellos, que me encanta, ¿no? Hamlet, desde luego. Hamlet. Sí, bueno. ¿Y tú, Pablo, tienes alguna nacional en mente o no? ¿Bandas nacionales? Pues sí, pues todas las bandas nacionales me gustan muchísimo. De Alcohólica, Hamlet. Ajá. Todo un Viñarroz completo, ¿no? No sé. No sé, me gustan todo el grupo. Yo es que soy una biblioteca de bandas españolas, entonces, claro. Madre mía. Nino Bravo es mi artista favorito. ¿Nino Bravo? Sí, Nino Bravo. ¿Esto lo dices en serio? Sí. La verdad es que Nino Bravo tiene sus temas que todos no sabemos. O sea, el que diga que no se los sabe, miente. Sí. Lucas Salt también me gusta mucho. Amaral también. Ajá. Cosilla, pues todo, no sé. Es interesante, ¿eh? Tienes un amplio abanico ahí, que siempre es muy importante, además, a la hora de hacer música, el tener conocimientos de cualquier estilo. Sí, no, y eso pasa la música, ¿no? Al fin y al cabo, te empapas de todo lo que puedas hacer, ¿no? Y luego de repente lo pasas por tu propio filtro y dices, esto es lo que voy a sacar, ¿no? Y no sé, de repente dices, joder, qué guapo esto que he hecho, ¿no? Y a lo mejor tiene una base de repente que te viene de los años 60, como si te viene una de alguna canción de Amaral, ¿no? Uh-huh. Claro, a lo mejor alguna canción brutal de los Dead y dices, joder, tío, pero también a lo mejor tiene un toque aquel. Es eso, es una vertiente total musical. Y solo me quedan dos preguntitas más. Antes de poner el último tema, ya despedirnos y tal. La primera, esta es complicada, ¿eh? La que os voy a hacer ahora. A recapacitar. Si tuvierais que cambiar algo de vosotros mismos como músicos, ¿qué sería? Uf. ¿Cambiar o mejorar? Vamos a ampliar un poco la pregunta. Pues yo soy un torpe, la verdad. Cambiar la torpeza. No sé, yo en mi caso, pues yo, ¿qué cambiaría? ¿Qué mejoraría realmente? Pues mejoraría muchísimo más en el aspecto, yo sé, cantar, me encantaría cantar muchísimo más, yo sé, mejorar, tener más clases, Uh-huh. Tener más tiempo siempre es el tiempo, ¿no? Sí, porque no, realmente no te he preguntado si eres autodidacta o si has dado clases o... Empecé siendo autodidacta. He recibido algunas clases de canto. Uh-huh. De también y tal, rollo, porque desde luego te daba las ganas, ¿no? Las ganas de conocer y de cómo se compone, de cómo sale todo, ¿no? Uh-huh. Pero las matemáticas de la música, sí. Perdona, me gusta bien. Ah, no, no, nada, tranquilo. pero te has quedado a medias, estabas diciendo que tú eres muy torpe. Sí, te has quedado con eso. Me he quedado con eso, sí, porque, a ver, si empiezas a contar algo tienes que terminarlo. Bueno, no sé, cambiaría, pues, ser más fino, ¿no?, a la hora de tocar y todo, ¿no?, en general. Bueno, pero tampoco es malo, oye. Vosotros no lo veis, pero hace el gesto de los hombros de bueno. bueno. O sea, centrarme un poco, ¿no? A veces, ¿no? Recapacitar y centrarme. Sobre todo estudiar mucho más y todo eso. A él le he hecho, bueno, mientras me comentaba y tal, le he hecho la pregunta de si era autodidacta o si había dado clases. En tu caso, ¿eres autodidacta? ¿Has dado clases? Yo empecé tocando solo. Bueno, hay una presencia de un amigo mío y tal. Tocando la batería, ¿no? Yo soy batería en realidad. Ajá. Batería, ¿no? Es mi instrumento. Y después ya, pues, más tarde me pasé a la guitarra, me fui a estudiar magisterio de música. Uh-huh. Y bueno, ahí también recibí un poco de enseñanza, pero bueno, básicamente soy autodidacta, ¿sabes? Que la armonía y todo eso, pues poco sé, la verdad. Sí, bueno, hay muchísimos músicos en la misma situación, ¿eh? No es algo tan raro hoy en día. Sé cosillas, pero bueno. Uh-huh. Y por último, la última pregunta, que esta a lo mejor os va a hacer incluso hasta gracia, precisamente por cuando me habéis comentado cuáles son vuestras bandas, las bandas que soléis escuchar, sobre todo en el caso de Pablo, que ha mencionado a Iron Maiden, a CDC, este tipo de formaciones. Entonces la pregunta que yo quería lanzaros es... si vosotros creéis que una banda... una banda, un músico, en este caso bandas, ¿no?, tienen que tener un tope. Es decir, ¿hasta dónde tienen que llegar esas grandes glorias? Porque esas grandes glorias, no sé si me estáis entendiendo un poco el concepto. Sí. Que cambien el estilo al pasar los años y todo eso. Cosas, no cambiar el estilo, sino hasta cuándo tienen que seguir pues subiendo a un escenario, hasta dónde tiene que llegar su fama. O sea, sí. ¿Hasta cuándo? ¿Tienen que tener un tope? ¿Tiene tiempo, no? ¿Eh? Depende. Pero tal que ya la cagaron hace tiempo, ¿no? Y después, pues, no sé. Hombre, tenemos en este sí, caso... Sí, un poco eso quiero decir, ¿no? ¿Hasta dónde? Más que nada, os lo explico. Esta pregunta la saco para que entendáis un poco el concepto, ¿vale? La saco en el momento en el que el público, hoy en día, es muy difícil que vayan a cubrir la escena underground del rock y el metal. O sea, la gente le cuesta muchísimo pagar 5, 10, 15 euros por ir a ver a 3, 4 bandas a una sala pequeña, pero luego viene una gran gloria de estas, en este caso pues Iron Maiden, ACC, Metallica, quienes sean, vienen y son capaces de pagar dinerales, claro, por entrar a un macro concierto que a lo mejor los van a tener que ver desde la otra punta de un estadio y la gente lo paga. Entonces mi pregunta viene un poco por esto, ¿hasta cuándo esa banda tiene que seguir subiéndose a un escenario y cobrando esos dinerales por tocar? Uf, realmente ya ahí nos metemos dentro de la industria también, ¿no? Un poco. Yo ya pienso que ya no es tanto lo que es una banda, sino ya lo que la empresa que los lleva a lo mejor los va dirigiendo de esa manera, ¿no? Te vas vendiendo o se vende, ¿no? Y realmente es una movida, es un problema muy gordo, porque se pierde un poco la identidad de lo que realmente es el rock, el metal, de dónde surge, dónde nace, ¿no? Uh-huh. Grandísimas bandas, tío. Actualmente, claro, tenemos la gran facilidad ahora del internet y te dirige, bueno, tú puedes mirar a un mogollón de bandas. Hay muchas bandas como ACDC que Angus Young se sube al escenario, es increíble, ¿no? Uh-huh. La edad, claro, nos encanta, ¿no? O los Rolling también, ¿no? Supongo que hasta que tú le tu ganas de subirte a un escenario, ¿no? Uh-huh. Y no te subas por el dinero. Sí, exacto, no es por el dinero. no sé. Sí, yo creo que no es tampoco por el dinero y tal, porque ya son bandas súper consagradas, ¿no? Y es en plan, voy a tocar porque, tío, quiero que la gente me siga viendo, ¿no? Sigo vivo, ¿no? Sí. Yo creo que es eso, yo creo que es más el rollo de sigo vivo, chicos, aquí estoy, ¿no? Es una cosa que no he entendido de los Slayer, ¿no? Slayer ahora, que terminan, que vamos, que es el fin de la banda, ¿no? Supuestamente, espero que no sea, pero bueno, parece que sí. Y claro, es aquello, ¿no? Que dices, joder, tío, qué lástima, ¿no? El problema, encarando esta pregunta, no viene de hasta cuándo tienen que aguantar esas grandes glorias, sino que hoy en día no tenemos nuevas grandes glorias. Es decir, una vez que estas se acaben, no hay. O sea, no hay más grandes glorias. No hay ninguna banda nueva que esté llegando a esos niveles. No, realmente no. Realmente no, porque más que todo por la gama, la gran gama de colores musicales que tenemos, ¿no? En la escena rock, en la escena metal, ya no tenemos a alguien, una persona determinada, ¿no? Algún grupo determinado que esté ahí. Tampoco es tan malo, porque al fin y al cabo, pues hay varios y varias bandas, ¿no? Las cuales dices, joder, esta banda es la hostia, esta también y esta también. No como en plan decir, joder, tenemos solo a esta banda, ¿no? Es, vale, ha sido nuestro referente, pero a partir de ahí yo creo que ya tenemos que educarnos distintamente, ¿no? A vanagloriar no solo a una, sino a varias, ¿no? Ya hay que ayudarlas a crecer, desde luego. Sí, eso es lo más importante, sobre todo en la escena que tenemos, que realmente es una escena muy amplia y hay mucha gente que es ciega a ella. O sea, no sabe que existe y no sabe todo el abanico de posibilidades que tenemos. Estoy hablando solo de España, porque si ya no salimos fuera de aquí, ya es la hostia. Pero solo de España, o sea, tenemos un abanico de bandas como vosotros, que suenan increíble y hay gente que está ciega a ellos porque se han quedado pues estancados en las grandes glorias, que es lo que yo suelo decir, y le pones algo de lo nuevo y te dicen, no, esto no, yo quiero a mis Iron Maiden, ¿sabes? Y es como, a ver. Bueno, también es un poco también cómo te muevas tú, ¿no? Cómo también te muevas, te promociones tú mismo, y es que es, más que todo, es un trabajo muy durísimo, es un trabajo muy muy muy duro. El poder moverte, llegar a los bolos, que la gente te escuche, que le gustes a la gente, digas, sobre todo aquello es lo más bonito, ¿sabes? Uh-huh. Es de tocar, la gente se acerca, te diga, joder, tío, qué guapo el concierto que has hecho, tienes un disco, dámelo, tío, lo quiero, quiero una camiseta tuya, me ha molado lo que has hecho. Entonces eso es el día a día de tocar y de que pues vas haciendo el camino correcto pasito a paso y quién sabe, ¿no? El tema yo creo que es más constancia, porque a lo mejor algunas bandas a lo mejor han llegado y luego no se han mantenido, ¿no? La idea es, lo más difícil creo que es mantenerse, ¿no? Sacar algo mejor y continuar y no parar. Hay muchas bandas que no se mantienen porque ellas mismas se cansan, se agotan. Y ese agotamiento normalmente crea como malos rollos dentro y al final pues se acaba un poco rompiendo por eso. Pero porque se frustran también, por lo que estamos hablando, porque ven que no, que hacen y que no, y que hacen y que no, y a lo mejor tienes que hacerlo 20 veces para llegar a donde quieres, ¿no? Y eso pues... Pues es que eso depende también de lo que busques. Bueno, en nuestro caso yo creo que nosotros nos divertimos tanto. Sí. Nos gusta, nos encanta, que tampoco estamos pensando en el a dónde llegamos. Mientras vamos caminando en aquel camino, nos divertimos, nos bebemos nuestra botella de Jack Daniels con la gente que viene a nuestros conciertos. Sí. ¿Sabes? Ahora tenemos Into the Vacuum y pues pronto estamos trabajando actualmente en nuestro segundo álbum y ya seguir para adelante directamente. Mira, eso lo tendríais que haber dicho en el futuro, que no lo habéis dicho. No, pensaba que era lo del futuro con respecto a Into the Vacuum. No, hombre, a la banda en general también. No, estamos trabajando en nuestro segundo álbum actualmente. Eso es interesante escucharlo. Seguimos trabajando, sobre todo para seguir dando caña, desde luego. Vale, pues nada, nos hemos comido el tiempo. Nos hemos comido a Sight. Nos hemos comido a Sight. Okay, es el tiempo al final. Así que si os parece, lo que vamos a hacer es pasar a despedirnos y luego ya cuando nos hayamos despedido pues pondremos el último tema y ya nosotros, la gente ya no nos escuchará más, pero bueno, escucharán el último tema y ya está, y poco más. Así que a ver, el último tema que vamos a poner es Master Child. Dime. Yo me despido ya, yo me voy, que tengo que recoger a mi hermano al aeropuerto. Bueno. Pues nada, buen viaje hasta el aeropuerto. Lo siento mucho, que salgo con la hora y me tengo que ir. No pasa nada. Todo, venga. Yo, sí, no te preocupes. Ten cuidado, Paul. Pues nada, cosas de los directos, oye, que se tiene que marchar el hombre. Importa recoger a su hermano, en fin. Cuéntame, Master Child, cuéntame de este tema. Bueno, Master Child es una historia también, son movidas que me pasaron en su momento cuando yo era chico, ¿vale? Desde luego, si tenemos tiempo, guay, si no, pues, en fin, tenemos tiempo. Sí, habla. Vale, ok, bueno, Master Child es en sí el camino frustrado, más o menos, no frustrado, por así decirlo, sería la iluminación, por así comentarlo, ¿no? Yo cuando era chico, pues mi padre estaba metido en la iglesia evangélica, ¿vale? Y entonces en la cual... pues nos metía casi obligados a ir allí, ¿no? Era de todas las movidas. Y entonces, pues era algo que no me gustaba realmente, porque nos despertábamos mal, era un mal rollo, ¿no? Uh-huh. Estábamos allí. Lo bueno de todo aquello que salió fue que conocí a una gente que era unos amigos míos actuales, sí. Quienes me inculcaron también el rollo del rock, ¿no? Fue uh-huh. algo muy interesante, ¿no? Cuando yo iba a sus casas y entonces me pasaban música y tal, y decía, joder, qué guay. Pero después de aquello, claro, a mi padre le pedían dinero y tal, mi padre, éramos muy pobres en aquel momento, uh-huh. entonces le decía, si no puedo ni alimentar a mis hijos, ¿cómo te voy a dar dinero a ti, no? Uh-huh. Y que va a la iglesia, ¿no? Entonces mi padre dejó de ir, yo me quedé un poco en plan huérfano y dije, joder, tío, qué mal rollo, ¿no? Bueno, pues la gente de mi barrio iba a una iglesia católica, me fui a la iglesia católica y entonces fue algo muy particular porque en mi barrio, cada vez que se nos perdía un balón en la casa determinada de gente... nos lo devolvían, pero con el balón reventado, ¿sabes? O sea, qué hija de puta, o qué hijo de cabrón, ¿no? Mamón de mierda que nos devuelve las cosas así. Y entonces, cuando yo fui a la iglesia católica, estaban toda esa gente uh-huh. y persinándose, vamos, de alabados el Señor y todo el rollo, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, qué hipocresía tan grande, tío. No me lo puedo creer, tío, qué gentuza. Van aquí de buenos y luego me ven como mi condición de pobre. Ajá. Uh-huh. Quieren aislar, entonces directamente corté el rollo. Entonces, vamos. Luego también estuve en los Testigos de Jehová, en los mormones, investigué un poco sobre todo el rollo, ¿no? O sea que conoces el asunto. Sí, conozco un poco el rollo, ¿no? Y me di cuenta de realmente que es absurdo, ¿no? Realmente creer en algo que existe, que no existe realmente. Uh-huh. Y esa es una idea, ¿no? De si por Dios, ¿qué existe, no? Venga ya. ¿Quién uh-huh. existe? Realmente eres tú, y si eres un buen humano, si eres buena persona, puedes llegar a algo. ¿Verdad? Exactamente. Y ya está, fuera de tener vengo detrás con alguien, ¿no? Venga, no, tío, eres tú mismo y eres tú quienes creas y dejas de crear cosas. Uh-huh. Apoyar a la gente, ser un poco ser humano, al fin y al cabo. Uh-huh. Que yo creo que eso se trata, ¿no? De apoyar al prójimo sin miramiento, sin tener un librito detrás y sin tener una cruz detrás, que es absurdo totalmente. Es muy interesante, ¿eh? lo que estás diciendo. Hubiéramos tenido tema para rato con esto. Sí, no, realmente sí, pero es que es así, ¿no? La gente se piensa unas cosas, tío, pero poco a poco va surgiendo el movimiento, ¿no? La gente va dejando de creer también ese tipo de cosas absurdas. Y actualmente, claro, con respecto a las redes sociales, internet y todo, sabemos que el Vaticano es una empresa gigantesca. Que realmente yo en particular, a lo mejor me cuelguen por decir esto, pero yo colgaría a todos esos pederastas en la plaza del pueblo. Uh-huh. Los palaría totalmente, porque es que es algo inhumano que está existiendo y se permite que no lo veo totalmente. Pero bueno, sí. Sé que mucha gente estará de acuerdo conmigo, pero... Sí, pero que, y más dentro de nuestro ambiente, de nuestro mundo. Sí, desde luego, tío. Y yo, al fin y al cabo, un mensaje para la gente, lo que diría... ya con esto me despido de hablar de un poco con Master Child, ¿no? Y tal. Un mensaje que digo es que cuando escuchas a una persona que escucha reggaetón y todas estas mugres y tal, tienes que entenderlo, tío, porque es un ignorante de la vida, tío. Tienes que dedicarle un momento y decirle, mira, tengo algo para ti, ¿por qué no empiezas a escuchar unas baladas, sabes? Sí. Siempre las baladas son lo mejor que tenemos nosotros, ¿no? El rock and roll y tal. Sí. ¿Por qué no empiezas por ahí? Educa a esa gente porque son ovejas uh-huh. que realmente... pueden llegar a convertirse en, más que todo, sobre todo, a ser más críticas sobre el mundo, ¿no? Uh-huh. A todo lo que vivimos y no seguir ese borreguismo. Intentar crear de esas ovejas sumisas, crear ovejas revolucionarias. Ajá, muy interesante. Me gusta tu idea y tu pensamiento, me ha gustado. Guay, guay. Ojalá quienes nos escuchen y tal compartan también. Y cada vez que vean a alguien así, no le digan, vete a la mierda, tío, quítate de en medio. Sino le digan, mira, tío, hay algo también que puedes escuchar. Mira, ¿qué te parece esto? Te explico de qué va, ¿no? Sí, en plan, voy a dedicarte un poquito de tiempo para demostrarte que hay más, mundo fuera de eso. Exacto. Bueno, pues ya nos has dicho de qué va a ir el tema. Ahora ya vamos a despedirnos porque el tema empezará a sonar una vez nos hayamos despedido. Así que te dejo que le digas a la gente lo que quieras, como por ejemplo, dónde seguiros, cómo os llamáis en las redes, no sé, lo que les quieras decir a la gente que nos está escuchando. Bueno, a todos vosotros os quiero decir que escuchéis a Sight. Estamos en Spotify, estamos también en Bandcamp, nos podéis seguir en Sight Metal Band. Estamos en Facebook, en Instagram también, nos podéis seguir, compartirnos vuestras experiencias siempre y cuando, si queréis escuchar nuestro disco y tal, y en fin, salud, rock and roll, metal, y que el dios del metal los acompañe siempre, esos puestos hacia arriba. Pues nada, Johnny, ha sido un placer teneros aquí hoy conmigo. Muchas gracias por haberme acompañado. Y nada, como siempre os digo a todos vosotros, muchas gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final del programa. Como siempre os digo, ya sea en Asalto Mata Radio Rock el domingo a las 5:30 de la tarde o a través de nuestro podcast en Mixcloud. Y nada, como siempre os digo, espero que os haya gustado el programa y mucho metal, gente. Y os dejo con el tema Master Child de Sight. My panic goes to run. fucking shit!